Dorado 23 rima. La gallinita encarnada pone un huevo a la semana. Pone uno, pone dos, pone tres. Pone cuatro, pone cinco, pone seis. Pone siete, pone ocho, pone nueve, pone diez. La gallinita encarnada pone diez, pone diez, pone diez. La gallinita encarnada. La gallinita encarnada pone un huevo a la mesa. Pone uno, pone dos, pone tres, pone cuatro, pone cinco, pone seis, pone siete, pone ocho, pone nueve, pone diez. La gallinita encarnada pone diez, pone diez, pone diez.